del espectáculo Festival Internacional Guitarras del Mundo, en donde se van a estar presentando distintos guitarristas. Y para hablar un poquito de eso, lo tenemos a Sergio de Mateo, que es justamente uno de los que está propiciando este evento. Hola Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido. Paula Leguizamón te saluda, ¿cómo estás? Hola Paula, un gusto saludarte, saludar a toda la audiencia, saludar a amigos como Gustavo. Es un gusto en este día tan particular, ¿no es cierto?, con lluvia, pero con este evento que se viene esta noche en el Medasur a partir de las 21 horas con guitarristas extraordinarios, ¿no? Ya lo creo. Ahí lo tenemos, estuvimos escuchando un poco del material de Matías Buenavita, también muy bueno, y realmente vos decís el clima, pero el clima invita a ver un espectáculo así. Sin lugar a dudas, mirá, justamente este fin de semana terminó la Fiesta Nacional del Teatro, también estuvo la Feria del Libro en Lonquimay, la quinta Feria Provincial del Libro. Tal cual. Y estaba lleno de gente, de público, está ávida de salir de las casas para reencontrarse con amigos, con amigas y poder disfrutar de los eventos culturales. Y en este caso, bueno, Guitarras del Mundo, con la presencia de este artista tan importante para nosotros como es Matías Buenavita, después va a estar Sol Vázquez, que viene de Plotier, Neuquén, y el maestro Víctor Villadango, nada menos. Nada más y nada menos. 27ª edición de Guitarras del Mundo, Sergio. ¿Cómo los prepara esta edición post-pandemia, nada más y nada menos? Bueno, yo creo que es muy fuerte. Llegamos a la 27 edición. El año pasado se hizo por streaming, pero no es lo mismo. No. Más allá de que estemos acostumbrados un poco a las tecnologías, mucho más en este año y pico de pandemia, que fue uno de los artefactos que tuvimos que utilizar para poder seguir conectados y haciendo cosas, ¿no? Pero nada quita a la presencialidad y, por sobre todo, poder tener la posibilidad de ver cómo el artista dialoga, ¿no?, con el instrumento y de esas 6 cuerdas saca las melodías, saca los punteos, saca los ragueos tan particulares de la guitarra. Así que, bueno, estamos expectantes de reencontrarnos con el público que tiene justamente Guitarras del Mundo y, por sobre todo, también con la calidad de los artistas que van a participar en el día de hoy, ¿no? Justamente te escuchaba ahí y digo, mirá el tan noble instrumento que será la guitarra, que merece hasta un festival propio, ¿no? Y qué grandes guitarristas tenemos, y no necesitamos irnos salirnos de aquí del país para encontrarlos. Sí, una brillante idea que tuvo el maestro Juan Falú de crear este festival. Primero que empezó por la Argentina, después fue incorporando Latinoamérica y ahora es internacional. Lamentablemente por la pandemia no pueden venir guitarristas del extranjero. Hay algunos extranjeros que vienen a la Argentina que están participando, pero bueno, también esto es interesante porque potencia la producción local, la producción de nuestro país. Y por sobre todo para la provincia de La Pampa también, creo que este 27 festival es auspicioso ante el hecho de que no solamente vamos a tener a alguien aquí en la grilla lo que va a suceder en Santa Rosa, en el Medasur, sino que también tenemos representantes que se va fuera de la provincia, que es la querida y talentosa Aisa Aguirre, que va a estar tocando en Córdoba, ¿no? Sí. Que es parte de este festival también. Entonces eso también incentiva a seguir trabajando en el hecho de que uno está ávido también de conocer guitarristas nuevos, guitarreros, como decía nuestro querido Paulino Ortellado, pero también tener la posibilidad de ofrecer a otros públicos, a nuestros especialistas en el instrumento, como es la guitarra, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Cómo llegan a la invitación de estos 3 artistas, Sergio? Bueno, se van distribuyendo, se arma una grilla de posibles artistas y se va distribuyendo por provincia. Así que está en esta oportunidad nos toca de nuevo la visita del maestro Víctor Villadangos y se suma Sol Vázquez, conocida como La Cunita, que es una talentosa artista que vino por primera vez cuando tenía 14 años, ahora cuenta con 19, o sea que no ha pasado mucho tiempo y sigue teniendo esa genialidad sobre la guitarra. Y bueno, Víctor tiene una trayectoria realmente extraordinaria, no solamente en nuestro país, en Latinoamérica, sino que es un guitarrista que se lo conoce en todo el mundo, y además de la calidad técnica que posee y haber tocado varios ritmos, varios géneros, ¿no es cierto?, del folclore, pasando el tango, la música clásica, incluso tocó la guitarra eléctrica. Es un hombre completo porque sí, ha estado en sinfónicas inclusive y en filarmónicas, sí, nada más y nada menos. Pero más allá del espectáculo o participar en diferentes conciertos, también él tiene una gran conciencia social y ha participado, como nos ha contado en muchas oportunidades, en actividades en cárceles, en asilos. Mirá. Llevando la guitarra a esos lugares y acompañar también esos procesos que viven los seres humanos. Y eso también demuestra la talla de un artista, ¿no? Tal cual. No. Y bueno, y de hecho también tuvo diploma al mérito y todo por la Fundación Conex, así que ha sido muy reconocido también, ¿no? Eso es esa labor artística y humanitaria. Así es. Y quizás a nosotros nos sigue entusiasmando este gran festival Guitarras del Mundo que sigue viniendo a la provincia, pero por sobre todo porque hemos ido logrando ajustar en estos años de trabajo mancomunado con otras instituciones, especialmente con los organismos del Estado, más allá que el organizador es UPCN, la Unión del Personal Civil de la Nación, en este caso seccional La Pampa, pero también nos acompañan y no sería posible concretar un evento de esta característica sin el acompañamiento y el auspicio de la Secretaría de Cultura de la provincia, la Secretaría de Cultura de la Municipalidad, y creo que eso es también lo valioso que vamos aprendiendo constantemente cuando nos toca el lugar de dirigente, pero también cuando nos toca el lugar de estar en el gremio o en alguna institución, de trabajar siempre por el bien de los artistas, de las artistas, y por sobre todo, permitirle a nuestros públicos, nosotros, a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, que puedan consumir, y lo digo entre comillas, estos bienes culturales, ¿no? Creo que este esfuerzo mancomunado nos permite hacer la fiesta del teatro, nos permite hacer la feria del libro, nos permite Guitarras del Mundo y un montón de espectáculos más, ¿no? Totalmente. Me imagino que también deben quedarse con alguna ganita de alguna capacitación, de alguna charla, de algún curso, ¿no? Sí, mira, eso lo veníamos instrumentando con los maestros que venían. Esta vez desistimos por una cuestión de cuidados, de seguir respetando los protocolos, más allá de que casi todos, todas y todes estemos vacunados. Decidimos dejar esta parte de capacitación en el día de hoy de lado, porque ya íbamos a tener mucho tráfico con los medios, con la televisión, el espectáculo, y quedamos de alguna manera de acuerdo de algún día con Víctor hacer un taller importante de capacitación. Okay. Veníamos trabajando ahí con Atilio Abarca, con la gente del CREAR, pero ya lo vamos a hacer, lo vamos a recuperar para el año que viene, pero veníamos concretando la visita de todo guitarrista que venía a Guitarras del Mundo, iba al CREAR a dialogar justamente con los profesores y también artistas que estudian ahí, ¿no? Qué lindo, porque no hay nada más lindo que no solamente verlos en escenario, sino que puedan transmitir para que sigan creyendo un semillero, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, pero también a veces te dan sorpresa aquellos que están estudiando, porque te tiran un dato, te tiran una data y hasta los maestros aprenden, ¿eh? No olvidar. Eso ha pasado con varios de los que han venido, cuando uno se pone a hablar y cuando los chicos, las chicas que estudian música cuentan sus particularidades, ¿no? Con los instrumentos, se da ese ida y vuelta que es riquísimo, ¿no? Tal cual. En el 2020 también en el Centro Cultural Kirchner se había realizado. ¿Este año se espera también lo mismo o pasa lo mismo que con la organización de acá, de que no pueden viajar internacionalmente, venir desde otros lares? De otros países no han venido, pero se armó una grilla con importantes guitarristas extranjeros que viven acá en el país. Ah, bien. Y se ha ido completando de esa manera y ha permitido también engrosar las grillas con artistas locales, ¿no? Que eso también es importantísimo, y circular dentro del país, que ese es otro de los objetivos que tenemos desde UPCN, ¿no? Que nuestros artistas de nuestra provincia también puedan ir a tocar a otras seccionales y generar ese intercambio cultural, ese tráfico de cultura, de bienes culturales, que es tan importante para todos y para todas, ¿no? Y para todes. Ya lo creo. Sergio, recordale a la gente la hora, ¿dónde pueden conseguir las entradas? Muy importante. ¿Y el lugar? Va a ser hoy en el Meda Sur, a partir de las 21 horas. Le pedimos a todos aquellos y aquellas que quieran ir, tienen que ir un rato antes. Es sin entrada, es hasta ocupar la sala, completar la sala, por los cuidados protocolares. La entrada es libre y gratuita. Por lo tanto, le pedimos que vayan mucho antes para acomodarse en los lugares y poder disfrutar de este espectáculo gratuito, donde van a tocar el pampeano Matías Bonavita, la neuquina Sol Vázquez y el bonaerense, pero internacional, Víctor Villadangos. Sergio, muchísimas gracias, un gustazo como siempre hablar con vos y aprender un poquito, porque siempre se aprende algo con estas entrevistas con vos, así que te mando un abrazo enorme. Bueno, el agradecido soy siempre yo de tener la posibilidad de dialogar con ustedes y por sobre todo estar comunicados con los docentes que son la materia prima de todo programa, ¿no? Te mandamos un enorme abrazo. Dale, saludos a todos.